errante como un puma entre las sombras. Dejé tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz. Y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos. Y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante, sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante, sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después. Preparada, ya armando todo en la semana, que el domingo en la mañana le correrá lo que será pronto. Se viene el federado y en esto hay que estar 100%, porque es un rey de atraque y hay que tenerle justo respeto. Yo pongo la camioneta, gritó uno desde la esquina, y otro preguntó: ¿quién consiguió al fin las tarrinas? Llegando justos de tiempo y ya con casi todito en orden, la barra va encaminada para lo que es el famoso apronte. Se mezclan los sentimientos, la adrenalina y el tope. Qué cosa linda, mi amigo, es cuando llega el apronte. Se mezclan los sentimientos, la adrenalina y el tope. Qué cosa linda, mi amigo, es cuando llega el apronte. Hacerle el trabajo, piden a Dios que los acompañe, que quede sanito el bingo y que nada quede en la calle. La barra se pone ansiosa, quieren tener todos la razón. Si a este no le pasa nada, seguro está en la conversación. Se mezclan los sentimientos, la adrenalina en el tope. Qué cosa linda, mi amigo, es cuando llega la pronte. Se mezclan los sentimientos, linda, mi amigo, es cuando llega la pronte. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Chacarerita, señores. Se van cortando los tientos desde un ayer al mañana. En mi pecho se desgranan estos versos que nacieron, monte adentro del recuerdo florecido en mi nostalgia. pasado los años, yo evoco en la lejanía el lugar donde vivía aquella mi linda casita, donde junto a mi guitarra pasaba las tardecitas. Guitarra que alguna vez compartió mis soledades, te llevo en inmensidad dentro del pecho metida. Sos un milagro en mi vida, compañera, y mil verdades. Al Padre Eterno agradezco por todo lo antevivido, aunque mi infancia se ha ido y quedan en mi memoria recuerdos que son historias de un ayer que nunca olvido. ¡Qué chacarerista, Mariano Gómez, querido! Venga la segundita para mi pago, gran guardia. Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba, cansado de la jornada pero con alegría inmensa, a compartir en su mesa el pan que nunca faltaba. Ese es mi viejito querido. Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros iba amarrando mis sueños al palenque de la vida, sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero. La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada, tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte, aunque el toro de la muerte me gane en la atropellada. Sigo pialando recuerdo con el lazo del destino, me otorga licencia el vino embriagador de nostalgias, con grillos en la garganta y el corazón encendido. ¡Palmón del gallo! Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero, y que me deje la baba en el ala del sombrero. Bien al palo pa' prenderlo a mi asidera, y que salga los bujidos y se tuerza pa' donde quiera. Con el fulgor está tratando, hijo. Le haré dar con mi caballo un giro para la izquierda, manejarlo del hocico y enderezarlo en la senda. El lazo de cuatro tientos que con mi mano y trenzao, del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleado. Costumbre del pago yayo, en homenaje a los abuelos. ¡Agunteando! Hueso del mismo cuero, arrollada y siempre lista, presillada en mi apero. Si me toca una corrida, vaquiano soy pa' enlazar, solito con mi patero no se me escapa un baguar. Dejando el monte tupido voy saliendo a la ralera, de sencillo y pego un grito, me espera mi compañera. El lazo de cuatro tientos que con mis manos y trenzao, del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleado. Thank you. canto de nuestra tierra. Esta voz es terrón, greda y arena, aterido penacho de algún cardo, aspereza de piedras y marrona, que rebelde se eriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tu pupila lo verán siempre, cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. En un mástil luminoso de palabras la izarían jubilosos mis hermanos, si una gama de melódicos matices ondulara en la bandera de mi canto. En fraguas de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre, cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. Recuerdo en el patio de siempre, en la silla de siempre, abuela tejedora, paloma de la paz. Y cerrando los ojos, te regreso a mi tiempo, te busco en una estrella, donde con Dios estás. Tenías en los ojos un mundo de bondades, abuela tejedora, paloma de la paz. En tu cabeza blanca, refugio de mi llanto, apoyé mi cabeza cuando empecé a soñar. Tus manos con arrugas, medallas del trabajo, pusieron en invierno en las mías calor, y en mis manos de niño sentí el universo, porque en tus manos magra lo sostenías vos. Abuela, tantas veces te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol. En el viejo cuaderno recuerdas con palotes cuando tú me enseñabas la y la o. De tu boca de sueños salían viejos cuentos, o cantabas canciones con tu cansada voz. Hoy ya no escucho cuentos como los que contabas, porque tu voz cansada por siempre se cansó. Hoy que ando con mi oficio de acompañar los pájaros, tu nieto te haga versos, poeta te salió. Cada abuela que cruza por mi calle de sueños se lleva un beso mío que en la frente le doy. Abuela, tantas veces te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol. En el viejo cuaderno, recuerdas con palotes cuando tú me enseñabas la y la o. En el viejo cuaderno, recuerdas con palotes cuando tú me enseñabas la y la o. Viene llegando atadito mi nuano y calagualero, tiene un destino de planta, pero su escuela es de cerro. Soy penitente y verdún, arquita mirador, coronilla y carobal de Polanco cono. Trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. La calandria saludó, él sabía me ve pasar. Miraré del pororo la salamanca de Aigua. Oye soy, pero soy ñapinda canero, calagualero. No te corto de raíz, no te quiero desangrar, por eso te corto así, con el cuero de empalmar. Muchos cortan porque sí, yo voy sembrando al cortar. Verde oscuro cortaré, verde luz de claridad. En mi andar le dejaré sombra y luz a la ciudad. Dame miel, camuata, dame miel, cómo no, calagualero. Calaguala corto aquí, con rumbo a la capital, que la sierra que hay en mí nunca me dejó sin pan. Trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. Trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. Canto de la serranía, despertando nidos nuevos, donde el oficio del canto tiene la edad de los tiempos. Que soñaba con un vestido blanco, la que llegó con su novio hasta el altar, a la que un niño después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá, a la que un niño después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá. Es la que sufre cuando te ve sufriendo, es la que llora cuando te ve llorar, la que se para rezongando frente al viejo, si por sonceras él te quiso retar. La que se para rezongando frente al viejo, si por sonceras él te quiso retar. Le debía una canción para mi madre y para todas las madres por igual, y el que no la tenga que mire una estrella, que allí la más bella por siempre estará. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá. Yo me puse a escribir con 4 letras un verso y me salió mamá.

y sentirnos inmensamente buenos solo por hablar bien de gente buena. Y aquella guitarra llenando los silencios después de hacer el amor. Y aquel temor de no servir para nada. No te vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor, tu amor, mi amor, amor. Y caminaban por las paredes los porqués de cada cosa. Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato, y tu pollera colgando de la silla, y hasta compartir el pan con mortadela y la llovizna y los marrones y tu adolescencia y tus zapatos chuecos y el amor, amar hasta reventar si es posible, porque eso. No vayas nunca, compañera. Se acorta cuando de pronto se ve recuerdo sobre recuerdo, que hay que estar sola otra vez. Crece el futuro en silencio, abandonando el ayer. Cuando te miro y entiendo el desamparo de andar, viviendo por ir viviendo, teniendo para dejar. Uno valora y defiende si lo que siente es verdad. Cada tanto se envejece, cada tanto confirmar que ligero nos movemos, que apurados por llegar. Cuando te miro y entiendo que no puedo detener la alegría que se siente cuando se empieza a querer. En ti quisiera quedarme, mansa inquietud que busqué. Cada tanto se envejece, cada tanto confirma que ligero nos movemos y que apurados por llegar. Cuando el tiempo se acorta, cuando de pronto se ve recuerdo sobre recuerdo, que hay que estar sola otra vez. Crece el futuro en silencio, abandonando el ayer. Despierta Dalgisa, que la noche es bella y al claro lunar. Ven a oír los cantos tan llenos de encanto que vienen del mar. Son los pescadores que cantando amores se van mar afuera, remando su barca tan enlunarada a la hora serena. Despierta Dalgisa, que la noche es bella, duélete de mí, que al dormir olvidas quien por ti padece tormento sin fin. La voz que te llama es de quien te ama, es de un trovador que llora y suspira al son de su lira pidiendo. Despierta Dalgisa, que la noche es bella y bajo su añil va la mansa brisa diciendo a Dalgisa solo pienso en ti. Ven a oír los cantos que solo son llanto desde tu cantor, que vive solito, que vive pensando en tu dulce amor. Ven a oír los cantos que solo son llanto desde tu cantor, que vive solito, que vive pensando en tu dulce amor. Esperando en el alba en su gris razón, el amor que vendrá. Como tarda la luz, dice mi corazón, que no encuentra sosiego ni paz. En tanto, cuánta sombra nos separa, me digo, cuánto muro sombrío y pared. Esperando en la luz que se estrena, dorada tu ciel. Ojalá que las hojas no te toquen el pelo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto,